En el capítulo 16 dejamos a Pablo saliendo de la cárcel. Como todos sabemos, salía de la cárcel porque había sido encarcelado por sacar el espíritu a una muchacha que adivinaba. Entonces, esa muchacha era una esclava. Como una esclava, tenía unos dueños. Y esos dueños lo que hicieron fue denunciarlo al concilio de la ciudad. Y entonces, ahí en Filipos, pues los condenaron y los azotaron públicamente. Allí en la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Allí en la cárcel estaban cantando, estaban orando, estaban dando gracias a Dios, cantando alabanzas. Y de repente hubo un gran temblor, hubo un gran terremoto. Y se abrieron las cadenas, se rompieron los cepos de sus manos, se abrieron las puertas de par en par. Y el carcelero que estaba allí, ¿qué es lo que hizo? Se iba a matar. El carcelero ya iba a matarse. Y Pablo que le ve dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. El carcelero al ver eso se quedó sorprendido, no sabía ya lo que hacer y pidió a Pablo que le explicase el Evangelio, que le diese testimonio, que le explicase el Evangelio y quién era Jesús. Y eso fue lo que hizo Pablo, le predicó el Evangelio. Y entonces el carcelero aceptó a Jesús y fue bautizado. Después vemos cómo los magistrados cogieron y le querían soltar. Dijeron, hay que soltarlos, suéltenlos. Y Pablo dijo que no, que igual que les habían condenado públicamente, pues que públicamente los soltasen. Entonces los magistrados fueron a ver a Pablo y a Silas y le rogaron, le pidieron salir de la ciudad. Entonces ellos se fueron. Y cuando fueron a ver a Lidia y allí fueron acogidos por los hermanos. Ahí nos quedamos. Y ahora es cuando empieza el capítulo 17. Una vez más vemos cómo Pablo terminó su ministerio en esa ciudad y marchó a otro sitio, marchó a otra ciudad. Y no se retiraron a descansar. Ellos no pensaban en descansar. Pensaban en seguir predicando el Evangelio. Y en vez de coger y tener temor, tener miedo, sentirse mal por todo lo que había pasado anteriormente, porque imaginaros, estás en un sitio, sales encarcelado, te azotan, y luego te vas a ir a tu sitio a predicar y dirías, pues qué miedo tengo, ¿no? Pues Pablo y Silas todo lo contrario. Estaban contentos, estaban súper más motivados. No estaban para de ganados. Tenían una animación impresionante, porque su único deseo era predicar el Evangelio, era predicar al Señor Jesucristo. Todo esto que le pasó a Pablo, toda esa sensación que tenía, toda esa gran alegría y ganas de predicar el Evangelio, tampoco no era por sus fuerzas. Todos sabemos que si no llega a ser por el poder del Señor Jesucristo, él no podría hacer nada. Igual que él, nosotros no podemos hacer nada si no es por la ayuda de nuestro Señor. ¿De acuerdo? Pues ahora aquí, en este punto, vamos a leer Hechos 17, del 1 al 15. Bajando un poco el micro que se acopla, por favor. Dice así. Pasando por Antífolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una tumba abortaron la ciudad. Y asaltando en la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen el decreto del César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciado la palabra de Dios, por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hasta aquí la palabra del Señor. En primer lugar, vemos cómo se quiere predicar el mensaje de salvación, ¿verdad? Cómo la primera prioridad de Pablo es predicar el Evangelio. Pablo predica el mensaje de salvación. Y qué importante es predicar el Evangelio de salvación, ¿verdad? Qué precioso es predicar la palabra de Dios. Qué precioso es predicar las buenas nuevas. Y qué bien le sienta a uno poder predicar el Evangelio y poder predicar a Cristo Jesús. En el corazón de Pablo está predicar el Evangelio. Pablo en su cabeza quiere predicar el Evangelio, sin pensar en nada más. Lo único que quiere es proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Quiere mostrar a un Cristo resucitado. Quiere darle a entender eso a la gente, a su gente, a los judíos. Pablo en su cabeza solo tenía a Cristo. ¿Y cómo puede predicar a su pueblo? ¿Y cómo puede predicar a los demás? Él, su única cosa era predicar, predicar y predicar. Por ello, nada más llegar a Tesalónica, ¿qué es lo que hace? Nada más llegar a Tesalónica, lo que hace va a la sinagoga. Va a la sinagoga y durante los 3 días de reposo, durante los 3 sábados, discute la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios y enseña a un Cristo resucitado. Todo esto lo hacía como tenía ahí por costumbre. Que es importante tener buenas costumbres, ¿verdad? Cristo tenía la buena costumbre de predicar el Evangelio. Pero si nos damos cuenta, también tenía la buena costumbre de asistir los sábados a la sinagoga. Y eso yo creo que no lo podemos aplicar a nuestras vidas. Es muy importante tener la costumbre de asistir al culto dominical, de asistir al culto de los domingos. Jesús también lo hacía. Jesús también tenía por costumbre ir a la sinagoga los sábados. ¿Por qué nosotros muchas veces se nos quitan esas buenas costumbres y nos dedicamos a hacer otras cosas los domingos? Aprendamos a tener esa buena costumbre de ir los domingos al culto, de venir a estar con los hermanos, a participar de la Santa Cena, a recordar a Jesús. Es muy importante tener esas buenas costumbres para todo. Pablo no perdía el tiempo, ¿verdad?, a la hora de predicar el Evangelio. Pablo no tenía ningún miedo al rechazo. A lo mejor lo tenía, pero sabía que tenía el Señor y va para adelante. No hay que tener miedo a predicar el Evangelio. A lo mejor es muy fácil decirlo y luego hay que predicar. Pues yo soy el primero que tengo más miedo que nadie. Pablo fue rechazado, pero un montón de veces. Fue castigado varias veces. Y todo por el Evangelio, por Cristo. Hermanos, ya hemos dicho que Pablo fue castigado muchas veces. Pero ahora pongámonos en su pellejo o pongámonos en nuestro pellejo. ¿Nosotros estamos dispuestos a ser castigados? ¿Estamos dispuestos a que nos pasen cosas como le pasó a Pablo? ¿Tenemos miedo al rechazo, a la oposición? Yo he dicho que miedo, sí, yo creo que miedo a todas esas cosas. Pero una de las cosas que tenemos que tener claras para superar a lo mejor estas cosas es tener una prioridad, y la prioridad del Evangelio, de predicar el Evangelio, de predicar la palabra de Dios. ¿Somos como Pablo, que buscamos cualquier excusa, cualquier momento para poder predicar, para poder hablar, para poder discutir de la palabra, de la Escritura? ¿O somos todo lo contrario? Que buscamos excusas, y excusas y excusas. Yo he escuchado, cuando tenemos que hablar del Evangelio y tenemos que ir a evangelizar, una iglesia quiere ir a evangelizar, siempre hay un montón de excusas por mucha parte de la gente. Que si este barrio está ya muy trallado, que tiene el corazón muy duro, que la gente no es receptiva, que esos métodos son muy antiguos, que no nos van a dejar ir a esa plaza, que no nos van a dejar ir a otro. Siempre estamos con excusas. Pues uno de los problemas, yo pienso, es que nuestro corazón y nuestra mente no están pensando en predicar. En el corazón y la mente de Pablo estaba el predicar el Evangelio. estaba Cristo Jesús. Muchas veces nuestro corazón y nuestra mente están en otras cosas. No estamos centrados en Dios y en las cosas de Dios. Y yo sé perfectamente lo que hablo porque yo me descentro casi diariamente. Y cuando me descentro, me dedico a otras cosas y no al Señor. Las cosas del mundo nos distraen. Las cosas del mundo nos llevan. A lo mejor nos atraen mucho, algunos más que a otros. Pero nos distraen. Sobre todo nos distraen de las maravillosas cosas de Dios. Y eso es lo que nos pasa. Y hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, si tenemos que hablar de fútbol, no hay ningún problema. Esas cosas, con los compañeros, en cualquier sitio puedes hablar de fútbol. Ya puede ser del peor equipo del mundo, ya puede ser del más malo o del más bueno, que siempre habla de fútbol. Yo, por ejemplo, soy del Atleti. Yo soy muy orgulloso del Atleti. No tengo ningún problema. Cuando llegue el lunes, verás, vamos a tener ahí. Pero porque estoy pensando en esas cosas. Si tenemos que hablar de cualquier otra cosa, de cine, tampoco hay ningún miedo. Salen las conversaciones naturalmente. ¿Pero qué pasa cuando tenemos que hablar del Señor, del Evangelio? ¿Qué nos sucede? ¿Qué pasa por nuestras cabezas? Y voy mucho más allá. Si nos enteramos de que hay alguien que está regalando algo, ahí sí que las noticias vuelan. No cogemos el teléfono y arde. Imaginaros que nos enteramos que a partir de mañana, lunes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en Caja Madrid, por abrir una cuenta, 3.000 euros te dan. Con un céntimo. ¿Qué haríamos hoy? Estaríamos llamando a todos nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, todo el día diciendo que te van a regalar esto en Caja Madrid. Pero ¿qué pasa con el regalo de la salvación? Lo tenemos nosotros y muchas veces no decimos nada a nadie. El mayor regalo que nos ha dado Jesús, nos ha dado el mayor regalo de la historia, de la humanidad, la salvación, la vida eterna, y muchas veces no somos capaces de decírselo a nuestro compañero que tengo enfrente en la oficina. Yo no sé lo que nos puede pasar, pero yo sé lo que me pasa muchas veces a mí, y es lo que os estoy diciendo. Las cosas del mundo a lo mejor me descentran. Y yo que soy una persona que cada vez me acerco con las cosas, pues me descentran más todavía. Hace 2 semanas puse el wifi en mi casa y llevo obsesionado 1 semana y media, no me funciona. Yo ya no sé qué hacer. Me he leído libros, he hablado con los informáticos de mi trabajo, los he llamado por su teléfono a su casa, le he llevado el ordenador 4 veces, he cogido el ordenador de mi padre, el del trabajo, las pedias del trabajo, toda mi casa. El informático decía, ¿qué pasa contigo? Yo subía solo al informático de mi empresa, dame todo que no me funciona. Y el lunes tengo que volver a llevar el ordenador porque sigue sin funcionar con mi ordenador. Entonces, claro, esas cosas me descentran. Estoy pensando durante 1 semana y media pensando solo en eso. Me descentran de lo que es, en vez de estar pensando en el Evangelio, pensando en el Señor, estoy pensando en otras cosas. Y así nos pasa muchas veces con otras cosas. No nos damos cuenta, pero esas pequeñas cosas nos descentran de Dios, nos descentran del camino. Tenemos que estar centrados en el Señor, porque yo cuando estoy centrado en el Señor hago mis devocionales, todo, las lecturas. Tengo ganas de hablar de Cristo. A mis compañeros, a todos, a mi familia, a mis amigos, mi suegra que es creyente, yo con ella me encanta hablar del Señor con ella. Pero cuando estoy centrado en otras cosas, ya no hablo del Señor. Me centro en las otras cosas. Entonces es muy importante tener una relación con Dios y estar centrado en las cosas de Dios. Y otra cosa os digo, cuando estás centrado en las cosas de Dios, tienes tiempo para todo. Hay tiempo para estar las cosas del Señor y luego tienes tiempo para tu ocio, para las otras cosas. Para que muchas veces cogemos malas costumbres. Por eso lo importante es tener algunas costumbres. Y Pablo tenía la buena costumbre de predicar el Evangelio. Tenía al Señor en su mente, en su corazón. Tenemos un montón de oportunidades de predicar el Evangelio. Con nuestras familias, en los trabajos, pero un montón de oportunidades. De dar un pequeño testimonio. Alicia la semana pasada compartió lo de la presentación que le mandaron por mail, que terminaba "no estamos solos", y fue valiente de contestar a esa persona, decir que era creyente. Siempre hay oportunidades de predicar el Evangelio. Aunque nos parezca que le hemos hablado muchas veces a esa persona, siempre podemos hablar otra vez. No sabemos qué resultado va a hacer, pero lo de callarnos, ya como os he dicho una vez, ya no lo voy a decir nunca más. Pues hay que tantear un poco la situación, pero no es decirlo una vez y callarte ya por el resto. A lo mejor puede dar testimonio sin hablar, pero hay que dar testimonio del Señor, de Jesús. Que seamos nosotros un ejemplo, que seamos nosotros la luz donde estemos. Imaginaos que después de un montón de años de predicar el Evangelio, pues hemos padecido como padeció Pablo, nos han insultado, se han reído de nosotros, lo hemos pasado a lo mejor mal. A lo mejor podemos decir, qué mal lo he pasado en este área. Pero que solo una persona solo, en nuestra vida, ha aceptado al Señor. ¿Cómo sería? Pues sería de gozo, sería de alegría. Sería lo más bonito que hay en el mundo. Todas las desdichas, todas las cosas malas, todos los problemas que, todos los rechazos que hayamos podido tener, se van a convertir en gozo, en alegría. Pero también os digo una cosa. Si, aunque pasemos mal todo lo que hemos pasado, aunque estemos mal con todo el rechazo y no se convierte nadie, no pasa nada. La obra del Señor. También Pablo dijo que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y eso es lo importante. El trabajo en el Señor nunca es en vano. No tenemos que buscar resultados, sino lo que nos dice el Señor. Hacer lo que nos dice el Señor. En segundo lugar, vemos la importancia de la palabra de Dios, la importancia de las Escrituras, la importancia que tienen las Escrituras para Pablo. Pablo le da mucha importancia a la palabra de Dios. Y en eso vemos que para nosotros hoy día, qué importante es la Biblia, ¿verdad? Qué importantes son las Escrituras para nosotros. Qué importante es poder presentar el Evangelio, la palabra de Dios, a otros. Es el libro, sin duda, más importante que podemos tener en nuestras librerías. Las Escrituras son lo más importante que tenemos en nuestras vidas, ya lo he dicho antes. Es nuestro manual diario. Es nuestro manual diario para llevar una vida santa y piadosa. Es donde vemos las numerosas promesas de Dios, como decía antes David. Siempre hay promesas en la palabra de Dios. Donde vemos que hay una protección para sus hijos. Donde vemos el Evangelio de Cristo. Donde podemos presentar el plan de salvación perfecto y precioso a través de su lectura. La palabra de Dios es muy, muy importante. Y por eso me da mucha pena cómo hay iglesias que cada vez utilizan menos la palabra de Dios. Hay iglesias que cada vez la utilizan menos o no la utilizan nada. No me estoy inventando nada. Ya os escuchaba una semana pasada a Ángel, como compartió que un hombre de la célula de las mujeres, que es de otra iglesia, dijo que estuvo en una iglesia de Huesca diciendo que el pastor decía que la Biblia no es palabra de Dios, que contiene la palabra de Dios. Y es que eso es verdad. Y yo llego mucho más allá. Yo conozco iglesias que en el culto el pastor o el predicador no utiliza la Biblia para nada. Y eso a mí me da, pero mucha pena. Y además de me da mucha pena, también me pone muy triste. Porque hay creyentes allí que tienen un corazón para Dios. Hay creyentes allí que tienen un corazón de servicio. Pero no están a lo mejor escuchando la sana doctrina. A mí me encantan iglesias donde se predica la palabra de Dios. Que es lo que debe ser una iglesia, que se predique la palabra de Dios. Y si se predica capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo, mejor que mejor. Porque nosotros, el pueblo de Dios, necesita escuchar y oír todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, no solo una parte, toda la palabra de Dios. Porque es muy importante escuchar la palabra de Dios para conocer mejor a Dios. Y eso de escuchar también la tenemos que leer. Pero en el culto, por lo menos la podemos escuchar. Y eso es muy importante, escuchar la palabra de Dios. En la iglesia no necesitamos estudiar temas de actualidad, para eso tenemos la televisión, los periódicos. Tampoco necesitamos estudiar filosofía o humanidades, cosas humanistas, porque para eso tenemos, en nuestra casa podemos tener una librería de filosofía, de libros. Y es muy importante tener libros, encima te culturiza, es importante tener libros. Pero en la iglesia, en el culto dominical, debemos estudiar la palabra de Dios, no otras cosas. En otras áreas de nuestra vida, fuera de la iglesia, sí podemos leer otros libros, hablar de deportes, hablar de cosas de actualidad, pero la iglesia no está para esas cosas. Y como he dicho antes, el pueblo de Dios necesita escuchar el consejo de Dios entero. Necesita escuchar todo lo que el Señor nos dijo. Desde Génesis a Apocalipsis. Todo el consejo de Dios. Cuando Jesús anduvo en su ministerio, ¿qué es lo que hacía? Jesús también nombraba la cita de las Escrituras. Jesús citaba siempre el Antiguo Testamento. Y vemos un montón de versículos donde se ve eso. Cuando un ejemplo claro es en Lucas 4:16, que si queréis no lo leemos, pero es cuando Jesús va a la sinagoga siendo un niño y se levanta y pide leer el libro de Isaías. Se levanta y lo lee. Está yendo al Antiguo Testamento. Jesús daba claro ejemplo de que hay que leer las Escrituras, que hay que basarse en las Escrituras, no en otras cosas. El Señor Jesucristo también utilizaba las Escrituras para abrir el entendimiento de las personas. Utilizaba las Escrituras para abrir el entendimiento de las personas. De esa manera demostraba lo importante que es las Escrituras, lo importante que es la palabra de Dios. Y también es muy importante las Escrituras, pero más importante es escudriñarlas, estudiarlas, leerlas. Porque de esa manera podemos entender y podemos aprender las maravillosas cosas del Señor, lo maravilloso del amor, de la gracia de Dios. Y así podemos ver y entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pues el Señor nos tiene que ayudar mucho, ¿verdad? Nos tiene que ayudar a que tengamos esa gana de escudriñar y a que queramos muchas veces leer y escudriñar. Tenemos que buscar siempre la sana doctrina y buscar las cosas del Señor y no desviarnos. Muchas veces nos desviamos de esas cosas y nos puede pasar a todos, pero no debemos de desviarnos, tenemos que buscar la sana doctrina. Mirad, el otro día, bueno, hace ya un tiempo, leí una entrevista a un pastor que tenía una mega iglesia, 30.000 miembros. Según dicen, es la iglesia más grande de Estados Unidos. Impresionante, un parking con 4 plantas, piscina cubierta. Qué envidia, ¿no? A mí me encantaría tener una iglesia de esas, pero por esas cosas, a lo mejor. Cuando le hicieron la entrevista, le preguntaron cuál era el secreto del crecimiento de esa iglesia. Y ahí es donde me sorprendí yo, que me quedé. Dijo que es que ellos decían lo que quería oír la gente. Y claro, eso a mí me quedé pero blanco. Decían que ellos contaban lo que quería oír la gente. Y ese es el secreto de que una iglesia crezca. Decir lo que sé que quiero oír a gente. Y cuando leí esto me quedé, como os he dicho antes, pues perplejo. Estas personas a lo mejor prefieren el crecimiento numérico al crecimiento espiritual. Lo perfecto sería las dos cosas. Crecimiento numérico así y crecimiento espiritual. Están cambiando la sana doctrina, la enseñanza de la sana doctrina, por otras clases de enseñanza, por la autoayuda, por cosas humanistas, por ayudar a los demás, por buscar el bienestar de la persona, todo con un matiz cristiano. Pero se están olvidando de la sana doctrina, se están olvidando de la Biblia. Pero tranquilo, hermanos, aquí en nuestra iglesia, de momento, tenemos a Julio y a Jorge Ángel que nos enseñan la sana doctrina, yo creo que con mucho entendimiento, y nos las ponen con mucho entendimiento. Mirad qué importante es para el Señor las Escrituras, que en el Salmo, vamos a leer el Salmo 138, ¿vale? Versículos 1 y 2 solamente. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El Señor ha engrandecido su nombre y su palabra. También ha engrandecido la palabra sobre todas las cosas. Es precioso, ¿verdad?, cómo el Señor engrandece su palabra. Por eso es tan importante la palabra de Dios. El Señor mismo engrandece su palabra. Pues hermano, no desaprovechemos la oportunidad que tenemos hoy día. Hoy tenemos la oportunidad de leer la Biblia, de tener la Biblia en nuestras casas, de poder estudiarla y de poder escudriñarla. Podemos hacer como hacían los habitantes de Berea, como me he leído. Estos habitantes eran conocidos por grandes estudiosos de la palabra, de las escrituras. Hemos dicho que tenían una actitud muy buena de recibir las escrituras. Pablo, cuando yo de Tesalónica allí a Berea, pues también estuvo hablando de la palabra, estuvo escudriñando de la palabra, discutiendo de la palabra de Dios, y eran unas personas con muy buen aprendizaje, con unas ganas de aprender y de escudriñar la Biblia, la palabra, bueno, las escrituras en aquella época. Pablo les contaba el Evangelio y ellos, ¿qué hacían? Ellos, después de contar el Evangelio, escudriñaban las escrituras. Se iban a los rollos, a escudriñar, a leer. Imagínate qué dificultad, pero como dice el texto, lo hacían cada día. Día tras día, escudriñaban las escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo era conforme a lo que decían las escrituras. Para ellos las escrituras eran muy importantes. Era donde se le comunicaba el mensaje divino, donde el Antiguo Testamento decía la verdad. Por eso, de esa manera, iban día tras día a buscar las escrituras, lo que le decía Pablo, ellos, a escudriñar, a ver si está conforme a lo que está diciendo Pablo. Yo creo que no lo hacían porque no creyesen en Pablo o porque Pablo fuese, a ver qué dice este, sino lo hacían porque tenían una buena actitud de aprender, una actitud de escudriñar la palabra de Dios, una actitud de escudriñar las escrituras, de intentar buscar el verdadero carácter del mensaje de Dios. Eso es lo que tenían estas personas en ese corazón. Buscar el mensaje de Dios. Y como os he dicho, en esa época escudriñar y leer las escrituras era un poco difícil. A lo mejor cada uno no lo tenía en su casa, tenían que ir a la sinagoga. Hoy día nosotros tenemos la Biblia, buscamos capítulos, versículos, lo hacemos en un periquete. Y si tenemos ordenador o algo de eso, más rápido. Podemos escudriñar rapidísimamente. No tenemos excusa para no leer la Biblia y para no escudriñarla. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. No nos centramos en la palabra de Dios. No la leemos lo suficiente. Y eso puede llegar a ser un problema. El problema es que puede llegar a hacer eso es que nos podemos creer lo que nos dice cualquier pastor tal o teólogo tal, sin buscar en la palabra. Y luego a lo mejor nos sorprendemos. Después de 10 años que ese pastor está diciendo una cosa, te das cuenta de que no viene la Biblia, que se está inventando las cosas. Tenemos el peligro de no escudriñar la palabra de Dios y no ir a la fuente. Es de que podemos ser veletas doctrinalmente hablando. Que nos creemos lo que nos dice cualquiera. Porque hemos tocado en una iglesia de cristianos, pero nos pueden venir los mormones. Y como nos creemos todo lo que nos dice la gente, pues nos vamos con ello. Tenemos que tener con eso mucho cuidado y aprovechar que tenemos la palabra de Dios en nuestras casas y escudriñar la Biblia. Mira, yo conozco a una persona que es muy cerca de mí, que le quiere un montón, pero cada vez que hablamos de cosas doctrinales, pues no llego con él a ningún acuerdo. Yo le comento a lo mejor una cosa, una doctrina, y le digo mi base bíblica, y él me da la contraria. Y le digo, bueno, dime por qué crees esto. No, porque me lo ha dicho tal y me gusta. Entonces, claro, ya he discutido varias veces con él por esas cosas. Porque siempre va a hacer lo mismo. nunca me he dado un versículo. No es que me lo dijo tal, y es que me gustó mucho. Es que estuve en un campamento tal y me encantó. Me encantó cómo lo montó y por eso creo esto. Y yo me quedo, ¿a qué le hago? Y muchas veces pues me entristece porque le quiero un montón a esta persona. Entonces, escudriñemos la palabra de Dios. Intentemos no ser veletas doctrinalmente hablando. Que nos pueden decir cosas buenas, pero a veces nos pueden engañar. Y teniendo la palabra de Dios, nadie nos va a engañar. Y pidiendo al Señor sabiduría, mejor que mejor. A lo mejor no vamos a entender todas las cosas, porque yo creo que nadie lo entiende. Y el Señor lo dijo, que hay cosas que no nos ha revelado. Y que nos va a costar muchas veces entender muchas cosas, pero intentarlo, porque el Señor nos puede dar sabiduría. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, estudia. Estudia para que seas un obrero aprobado. Y yo puedo decir a vosotros, estudiar. Yo me digo a mí mismo, Rubén, estudia. Pero como no me lo diga yo, bueno, me dice mi mujer. Cuando hago otras cosas que no debo hacer, me dice, estudia. Debemos de estudiar la palabra de Dios. No de centrarnos en otras cosas. Si estudias la palabra de Dios, tienes tiempo para todo. Yo lo he comprobado en mi vida. Ya lo he dicho antes, si estoy centrado en el Señor, tengo tiempo para el Señor y para las demás cosas. Qué importante es aprender cosas de la palabra de Dios. Qué importante es memorizar los versículos, como han memorizado David el Salmo 91. Eso es muy importante. El Señor quiere que hagamos eso. Y la única manera de conseguir eso, pues, es leyendo, escudriñando, estudiando la palabra de Dios. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante guardar la ley de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. Y ahora os pregunto, si no sabemos la ley de Dios, si no podemos guardar los dichos porque no lo hemos leído y no lo estudiamos, ¿cómo vamos a pecar contra Dios? ¿Qué va a pasar? Pues os dejo esta pregunta. ¿Cómo podemos lograr no pecar contra Dios si no sabemos nada de Dios? Si no sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hermanos, quedaos con esa pregunta y recapacitemos. Pensemos. Pensemos. ¿De acuerdo? Y en último lugar, los alborotadores. Los judíos celosos, como hemos leído, ¿qué es lo que hacen? Los judíos celosos y envidiosos, que había gente que había, se habían conocido a Jesús, que habían aceptado las creencias de Pablo y del Señor Jesucristo, pues estos judíos celosos se enfadan, se enojan. Y lo que hacen es buscar a unos cuantos hombres, aparece malos, maleantes. Hemos visto en el texto que algunas personas creyeron, y de esas personas no todas eran judíos. Como bien sabemos, hemos leído que gran número de personas eran gentiles. Y entre los gentiles también eran griegos. Bueno, eran griegos gentiles, entre los gentiles también había mujeres. No eran todos judíos. Había muchos griegos y muchas mujeres de allí. De Tesalónica como de Berea. Y entonces me pregunto, también me podéis preguntar, si Pablo en el texto solo habla de que fue a las sinagogas a predicar y escudriñar las escrituras. ¿Cómo esa gente puede aceptar a Jesús si en la sinagoga solo van los judíos? Pues en aquella época los judíos habían aceptado muy bien a los gentiles, a los griegos. Y los habían aceptado y los habían invitado un montón desde la sinagoga. Y muchos de ellos habían aceptado la fe. Y por eso estaban en las sinagogas también. Habían aceptado la fe de los judíos, pues estaban en las sinagogas. También para aprender. Y por eso hubo un montón de gente, un montón de gentiles, de griegos, que aceptaron a Jesús. También recalca que en ambos lugares había mujeres distinguidas. Pues como pasó aquí, y como sabemos en la vida, hay gente que acepta al Señor y hay gente que no acepta al Señor. Y las clases de personas que no aceptan al Señor, pues a veces pasa como hicieron los judíos, pues se enfadan, se enojan. ¿Y qué es lo que buscan? Pues buscan división. buscan conflictos, buscan que te separes de ese grupo. Quieren hacer daño, por lo que sea, no les gusta. Quieren hacer daño a esas personas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues alborotan. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues alborotar a la ciudad, a las ciudades. Vemos en las dos partes de este capítulo, de estos 15 versículos, la primera parte en Tesalónica y la segunda en Berea, que hacen lo mismo. Primero están en un lado alborotando la ciudad, en Tesalónica, y cuando se enteran que está Pablo allí, van allí a seguir alborotando. Hacen lo que sea para ir en contra de la gente que ha creído. Buscan falsos testigos, como hicieron con Jesús, como hicieron con Esteban, como hicieron con Pablo. Buscan siempre cosas para hacer el mal, para alborotar, para causar división, causar temor a la gente. Y sobre todo, los más afectados por todo esto son los nuevos creyentes, los bebés espirituales. Se acaban de convertir, acaban de aceptar al Señor, y les viene siempre gente así para descentrarlos, para causarles más dudas. Pues los abortadores fueron a casa de Jasón a buscar a Pablo y a Silas, pero no los encontraron. Y en la Biblia no dice nada de este señor, de este creyente, de Jasón, pero sería un buen creyente, porque había acogido a Pablo y a Silas cuando vinieron a la ciudad, y había hecho una gran obra de hospitalidad. Era un creyente hospitalario. Pues como vieron que no estaba Pablo y Silas, a los abortadores les dio igual. Se llevaron a Jasón y a otros hermanos y los acusaron. A estas personas los acusaron de trastornar el mundo. Los acusaron de trastornar el mundo. Qué contradicción, ¿verdad? Sabemos que en esta época como en esta, el mundo para mí ya está trastornado. Hace muchas veces. Ya está totalmente descolocado. El mundo va sin rumbo. Y es el mundo el que acusaba y que muchas veces nos acusan de trastornar el mundo. Y personalmente, y yo pienso que estas acusaciones vienen porque el Evangelio golpea directamente al mundo. El Evangelio da directamente un golpe al mundo. El Evangelio llama por su nombre a cada cosa por su nombre. A lo que es pecado y no hay vuelta atrás. En el mundo hay mucha ambigüedad. Una cosa está mal, depende, pero la palabra de Dios no. El Evangelio llama a su nombre por su nombre. Al pecado le llama pecado. El problema que tienen estos abortadores es que el Evangelio les delata. Por eso se enojan muchísimo. Se ven reflejados, se ven como, a lo mejor como pecadores o como que algo no anda bien. Pues se abortan y se enfadan y se enojan. No les conviene. El Evangelio trae de cabeza al mundo. El Evangelio descoloca al mundo. Por eso eran acusados, y muchas veces somos acusados, de trastornar al mundo. De decir cosas raras, de equivocar al mundo. ¿Y por qué nos acusan de estas cosas? Pues nos acusan porque vamos contra el pecado. Y muchas veces decimos cosas que el mundo no quiere oír. Y como no quiere oír esas cosas, pues ya estamos trastornando al mundo y a la sociedad. Vamos en contra de las modas del mundo. Las modas del mundo es, ahora mismo, hay los homosexuales, están muy de moda. Pues todo el mundo no hay ningún problema. Tú dices cualquier cosa de eso, tú ya estás, casi te vas al paredón. No puedes decir esas cosas, no puedes decir a su nombre que es pecado, que es pecado. Y no solo eso, sino hablando de las drogas, hablando del alcohol, del sexo, entre la gente joven. A lo mejor últimamente está muy mal el tabaco. A lo mejor dentro de unos años estará muy mal el alcohol. Pero en el mundo joven esas cosas son tan de moda. Y a mí en el trabajo me mandan un montón de mail haciendo apología de la droga, del sexo, del alcohol, todos los días. Y ya, cuando veo que me lo manda, digo yo, ya estamos. Y claro, y él me conoce, y muchas veces lo hace aposta por eso. Pero bueno, pero lo voy a repetir. A lo mejor lo hace porque cuando le abro o ve mi testimonio, se ve reflejado en algo que no le gusta. Porque pone, el Evangelio pone de cabeza al mundo. La forma de vivir de la sociedad, del mundo, lo pone contra la pared. Pero si pensamos y miramos hacia atrás del creyente, antes de aceptar a Jesús, ahí sí que nuestras vidas estaban totalmente trastornadas. Ahí sí que nuestras vidas estaban totalmente desordenadas. Pero nuestro Dios nos ha centrado, ¿verdad? Pensemos antes y pensemos ahora. Nos damos cuenta que antes sí que estamos, como os he dicho, desordenados, trastornados, y ahora mismo estamos más centrados, estamos mucho mejor. Gracias al Evangelio y gracias al Señor Jesús. Nuestro Dios nos ha transformado totalmente. Nos ha dado una razón de vivir, nos ha enseñado la muerte y nos ha dado una esperanza. Y mirad, si nuestras vidas se centran en Dios y vivimos para Jesús y vivimos para los demás, eso es lo que quiere Dios, que hagamos estas cosas. Que vivamos para Jesús, que vivamos para los demás. Y eso es de gozo para nuestras vidas. Hacer esas cosas es de gozo para nuestras vidas. Me gustaría que todos pudiéramos decir, y lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la piel, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito, ¿verdad? Que todos podamos decir eso. Pero bueno, ya para ir terminando, vamos a tener un pequeño repaso. Hemos visto cómo Pablo acostumbraba a predicar la palabra de Dios. Acostumbraba a ir los sábados a la sinagoga. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Tener esas buenas costumbres de Pablo, pues aplicarlas a nuestra vida. El único deseo de Pablo era llevar el Evangelio a los creyentes. Llevar a los pies de Cristo a personas. Y tenemos que aprender esas cosas. Tenemos que superar los miedos, tenemos que superar las excusas y que nos salga naturalmente hablando. Que cuando queramos predicar, nos salga natural. Igual que de natural que nos sale hablar, como os he dicho antes, de fútbol, de cine. Que nos salga como una cosa muy natural. La predicación de la palabra debe ser una prioridad en nuestras vidas. Porque el Señor Jesús nos dijo en la Gran Comisión, id y hacer discípulos. Y es lo que tenemos que hacer, id y hacer discípulos. También hemos visto lo importante que es las Escrituras, ¿verdad? Para enseñar una sana doctrina, para nuestra vida en general, para llevar una vida santa y piadosa. Y también, como os he dicho antes y como hemos reflexionado, para que no seamos veretas doctrinalmente hablando. A lo mejor lo he dicho muchas veces, pero es que esas cosas me preocupan. Muchas veces podemos llegar a ser veleros que van de un lado para otro. Y eso también nos descentra. Y por último hemos visto cómo estos judíos celosos de ver cómo había gente, había judíos y había gentiles que aceptaban a Jesús, pues se enojaron y se enfadaron. Y quisieron alborotar toda la ciudad. Quisieron alborotar y hacer daño a la ciudad. Pero ya se ha dicho que el mundo ya estaba totalmente trastornado. Entonces, el mundo ya estaba alborotado con otras cosas y el mundo sigue alborotado. Entonces, esas personas, pues bueno, También nos acusaron de trastornar el mundo, como hemos dicho, pero ya estaba trastornado el mundo, entonces. Esas cosas pasan. Pero nosotros tenemos el Evangelio. Y el Evangelio lo que hace que las personas se den cuenta de que el mundo está trastornado. En el mundo solo piensan en el yo. Yo soy, yo tengo, yo soy. Y eso, el Evangelio enseña otras cosas. Después a lo mejor no les gusta. Y ahora, hermanos, una pregunta para que reflexionemos y para que pensemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Vamos a hacer como Pablo? ¿Y coger las costumbres que tenía Pablo, sobre todo de predicar la palabra de Dios? ¿Vamos a coger esa costumbre? ¿O vamos a hacer otras cosas? Pues hermanos, quedémonos con esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Pues que el Señor nos ayude a reflexionar sobre esto. ¿De acuerdo? Amén.